Muy bien, y ya se nos termina casi el programa, nos quedan 15 minutitos nada más, son las 9:46. Y a veces, cuando uno se pone a pensar en la historia o en nuestro país, particularmente la historia de nuestro país, que es algo que ya lo hemos comentado, podríamos presentar como a Mariano Moreno, quizá, como el primer desaparecido de la historia, o por lo menos de la historia oficial, porque nunca se vio el cuerpo, ¿no? Sospechamos que murió en ese barquito, lo tiraron acá cerquita en Brasil, bueno. Y a veces da la sensación de que hubiera como una práctica nacional de las desapariciones, horrible. Pero bueno, algo de eso alguien en nuestra historia, ¿no? Justamente hoy se estrena a las 19:15, en el Cine Beaumont, un nuevo documental que es de Patricio Escobar y estamos en comunicación con él para que nos cuente qué es Antón Pirulero. Buenos días, Patricio. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, este documental que vos presentás justamente habla de las desapariciones forzadas en democracia en nuestro país. Sí, bueno, un poco lo que pensábamos nosotros, que la desaparición forzada había sido en dictadura. Y no, en democracia también hay desaparición forzada, no solamente en Argentina, también en otros países, pero nosotros nos centramos en el país Argentina y en distintos puntos del país donde la policía o la fuerza represiva del lugar desaparece una persona y no vuelve a aparecer nunca más el cuerpo, o a veces aparece y eso da la pauta de cómo, y algunas pistas de cómo puede funcionar un Estado en el cual desaparece una persona, porque en democracia la única responsable que de alguien de que desaparezca es el Estado. Sí. El Estado quiere decir el Poder Ejecutivo, el Judicial, las fuerzas represivas. Esas instituciones del Estado son las que nosotros vemos que pueden desaparecer una persona. Y a lo que nosotros llamamos la maquinaria, porque para que alguien desaparezca y nadie sepa más de él, es necesario que esa maquinaria funcione a la perfección, digamos, ¿no? Porque todos, y de ahí viene el título, todos hacen su juego, digamos, ¿no? En la policía, que a los pibes los hostigan en los barrios, los meten en cana o lo golpean, lo torturan, quizás se le va la mano y ahí empiezan la impunidad, digamos, ¿no? La forma de desaparecer la persona, un cuerpo, el Poder Judicial que no investiga como tiene que investigar, que no quiere investigar a la policía, el Ejecutivo que no hace ningún tipo de presión hacia la judicial ni de nada y le conviene que esto no se investigue porque si no se tendría que declarar como gobierno que desaparece una persona. Y bueno, todos los gobiernos tienen desaparecidos y no es uno ni dos, son muchos. Lo que pasa es que no hay registro oficial, ¿no? Y vos cuando iniciás este rodaje, ¿tenías algunas hipótesis, supongo? No sé si el rodaje, sino quizá la investigación previamente. ¿Y confirmaste algunas de esas cosas? ¿Llegaste a algunas conclusiones? Sí, la conclusión está clara, de que lamentablemente en Argentina se puede desaparecer un pibe y nadie enterarse. Y bueno, y principalmente están hay causas que fueron avanzando y cuerpos que fueron apareciendo, como decía antes. O sea, el cuerpo que aparece es una confirmación más de lo bien que funciona la máquina, porque ahí se ve cómo lo quisieron ocultar. Uh-huh. El caso de Santiago Maldonado es el último, el más conocido, el que fue más masivo de todos. Ahí tenés a la clara cómo fue. Nosotros hicimos en la película, hay como 8 o 9 casos que trabajamos y todos los casos llevan un mismo patrón, por eso hablamos de una máquina. ¿El patrón cuál es? Es que la última vez que lo vieron fue en un patrullero en la comisaría. El fiscal y el juez investiga a la familia, no investiga a la policía. Es más, a la policía le dice que se investiga a sí misma porque lo empiezan a buscar como búsqueda de paradero y no lo declaran como desaparición forzada. Cuando las leyes internacionales reclaman que cuando un chico se lo ve por última vez con una fuerza represiva, tienen que empezar a estudiar el caso como desaparición forzada, no como búsqueda de paradero. Entonces la justicia y los fiscales empiezan a investigar a la familia, empiezan a decir que se fue a Chile, que con el padre, que se fue con una novia. Un juez, el juez de La Plata, Vara, en la década del 90, cuando desaparece Miguel Bru, le dice a la mamá, le dice, no se preocupe, señora, que su hijo está en Brasil con una novia. El mismo juez, cuando desaparece Andrés Núñez en La Plata, también en los 90, el mismo juez que presenciaba tortura, que está eso, está hicieron un jury, el juez ese, presenciaba torturas en la comisaría, en la DDI de La Plata, Ese mismo juez le dijo a la mujer de Núñez que había desaparecido que no se preocupe, que también iba a estar, seguro que estaba con una novia en Brasil. Mm-hmm. ¿Entendés? Entonces, claro. se intenta ocultar todo lo que sucede cuando alguien desaparece, ¿no? Patricio, vos, para hacer el trabajo de campo, de investigación, como decía recién Roxana, que te acercaste a las distintas organizaciones, sí. Se me ocurre, por ejemplo, familiares y amigos de Luciano Arruga, qué sé yo, pero hay... Sí, fue un año que investigamos, nosotros por lo general cuando tomamos un tema, nos dedicamos un año y medio a investigar y después empezamos a rodar la película y bueno, sí, en este año hablamos con el SEI, con Correpi, con jueces, con fiscales, con abogados, con Verónica Heredia, que tiene mucha experiencia en desaparición forzada porque ella fue abogada de Iván Torres. Y también ahora es de Santiago Maldonado, hizo su doctorado en desaparición forzada, entonces bueno, hablamos con todos ellos para que nos den información y ahí empezamos a encontrar a un montón de Luciano. Claro, por porque supuesto. La idea empezó cuando Luciano aparece como NN en Chacarita, 6 años después. Ahí arrancan ustedes ahí con la idea. Arrancamos con la idea. Bien. Y empezamos a investigar y nos encontramos que no hay un Luciano, hay un montón de Lucianos desde el 83 para adelante, con todos estos patrones que te estoy diciendo, exactamente igual. Sí. Vives de 19 a 23 años que son de las villas o que son barrios marginados, que son desaparecidos y que nadie se entera. Claro. Nosotros decimos una suerte de protocolo que se dispara inmediatamente ante una desaparición. Y el caso de Iván Torres, como bien vos lo decís, es muy paradigmático porque arranca en 2003 justamente la desaparición de él. Desaparición de Torres de 2003 y hubo siete testigos muertos. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? O sea, siete testigos muerto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina por la desaparición al Estado argentino por la desaparición de Iván Torres y le obligó que investigue. ¿Entendés? Y investigó una justicia federal, lo investigó y puso en cana a dos policías de Comodoro Rivadavia que estaban implicados, pero no por desaparición forzada, porque como no se sabe. Nunca estuvo graturada como desaparición forzada esa causa. La jueza Eva Parcio de Comodoro Rivadavia nunca la quiso declarar desaparición forzada y dejó en libertad a los policías porque dice que no tenía pruebas. Cuando tenía testigos que le estaban diciendo que Iván estaba en la comisaría, que lo cagaron a trompadas en la comisaría, que los libros, eso es otra también, los libros donde entran y salen los detenidos, casualidad, en esa época donde los chicos entran a la comisaría no, están rotos o están camuflados o están tachados o etcétera, etcétera. Patricio, ¿y ustedes tuvieron trabas para investigar? ¿Se encontraron con...? No, las trabas que tuvimos es que se niegan a dar entrevistas. Claro. Las policías se niegan a dar entrevistas y los jueces, algunos jueces se negaron a dar entrevistas, otros no. Otros están y dan la cara. Y tenés jueces que te dicen, bueno, sí, la investigación fue un desastre. Claro. El mismo juez te lo dice, ¿no? Claro. O jueces que te dicen, bueno, sí, a algunos se le va la mano, algún policía se le puede ir la mano. Claro. O también tiene, bueno, el juez que te dije antes, Vara, pero no, ese no lo entrevistamos porque se murió. Pero bueno, al que nos gustaría entrevistar era, y que no pudimos, y que aún si te da oportunidad lo vamos a hacer, es al jefe de la bonaerense, al jefe de la policía bonaerense, que es Ronnie, que estuvo como oficial en la comisaría 9 cuando desaparecieron a Miguel Bru. Claro. Así que algo debe saber él. Patricio, nosotros también buscamos cómo sacar a la luz, ¿no?, todo lo que está sucediendo con esto, los desaparecidos o el tema de gatillo fácil. ¿Qué buscas vos en lo que estás haciendo para que el otro entienda o comunicar? En principio, en esta película da visibilidad a lo que está pasando, porque salvo con Santiago Maldonado, nadie se movilizó, nadie le importa nada, desaparecen pibes de los barrios y nadie hace nada, salvo los familiares y algunos organismos de derechos humanos, en algunos casos, en otros casos ni siquiera eso. Y bueno, nada, dar visibilidad, generar debate con una película, nosotros siempre es una película periodística y política, ¿no? Que lo que plantea es generar debate y conciencia y visibilidad de lo que está pasando. Así que bueno. Bueno, la convocatoria hoy podría ser a las 17 horas a Plaza de Mayo a defender la universidad pública y nos queda cerca el Gumón, así que no hay excusas. A las 19:15 ir para allá. Y pensaba en esto de que dice siempre Vanessa Brieta, ¿no?, que la dictadura nunca se fue de los barrios. No, o sea, y además si uno ve, va un rato al barrio, sí, o vive en el barrio un poco, el hostigamiento es constante. Nosotros estuvimos filmando en la película Se va a ver, en la Villa en la Zabaleta, hay tres fuerzas represivas, está la prefectura, está la policía federal y la de la ciudad. Claro. Y a veces está la gendarmería. Ellos tres están recorriendo el barrio constantemente. Bueno, Patricio, muchas gracias y estamos todos invitados. Vamos a ir a ver a Antón Pirulero, algún momento. Bueno, muchas gracias. Gracias, Patricio. Gracias. Hasta luego. Antón Pirulero. La maquinaria de las desapariciones forzadas.